El descubrimiento. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y habían mandado que fueran quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 1, 2, 3, va. Hola, hola, hola. Estamos en un nuevo programa de A mí no me importa, con el estudio repleto de gente. ¿Cómo estamos acá? Acá Pedro Ramírez Otero. Julián Bouvier, ¿está acá al lado mío? Sí, se te escucha un poco congestionado, ¿puede ser? Es la historia de mi vida. Acá Julián Bouvier. Y sí, realmente con el estudio repleto de gente bella, muchacho. Valentina Macaroni. ¿Cómo le va? Tenemos acá también a Lorenzo DiBiase. DiBiase, separado. Tremendo. Tienes un apellido difícil, a ver. Mi viejo siempre me cuenta, la única vez que le pusieron bien el apellido, se llama Daniel, le pusieron Daniela, o sea, algo tenía que fallar. Una vez a mí me pusieron Macarones Sisi. En el apellido. Se ve que mi papá fue a escribirme en algo y le dijeron Macarones, sí, sí. Y lo escribieron así. Malísimo. Bien, y a mi costado, a Agustina Sandoval. ¿Cómo anda, compañera? Muy bien, muy contenta como siempre de estar acá en el programa. Y bueno, tenemos una invitada especial, ¿no? A tu izquierda, Lorenzo DiBiase. A la izquierda DiBiase. Hola, buenas tardes a todos. Mónica Alegre. Y acá, acompañando a los chicos y tratando de pasarla bien. Que seguramente lo voy a pasar muy bien porque la verdad que hacen un muy buen programa. Ay, gracias. Esperemos que la pases bien. ¿Te puedes acercar un poquito más si quieres, eh? Sí, ahora. Sí, nos mordemos sí. Y cebamos mate. Dale. Bueno, empezamos y leyendo. Perdón, acá sí, atrás. Una sorpresa tenemos a través del vidrio, ¿verdad? Es verdad. Hoy no está la querida operadora Natacha Bianchi, que está en el encuentro de mujeres entre Leu. Le mandamos un fuerte abrazo. Enorme. Sí. Y tenemos a el señor Fernando Tevele en operación técnica. Muchos lo conocerán, me parece, ¿no? Algo. Toda una institución radial. Esperemos que la pases bien vos también desde ahí, Fer Tevele. Saluda. Nos saluda. Natacha siempre tiene la posibilidad de cada tanto apretar el botoncito y hablar. Si lo querés hacer, también podés hacerlo. Siempre y cuando no sea para decirnos que hacemos las cosas mal. No sé hablar en radio, no. No, Fer, como que no. Nadie me explicó. Lo increíble, Fer, es que teniendo tantos años en la radio y en el periodismo, hiciste algo muy poco radial, que es saludar con la mano, cosa que nadie se va a enterar lo que pasa, ¿no? Es que es el rol operador, es el programa de ustedes, yo estoy operando, ¿no? O sea, es el momento de ustedes. Los viejos tenemos que ir corriéndonos. ¿O no, Moni? Los que somos sí. ya del 70, ya yo somos... no me considero vieja, ¿eh? Claro. No sé vos. Yo no me considero vieja. Al contrario, estoy en la plenitud de mi edad. Ah, ella no. es parte de la juventud del R. Así es. Sin duda, sin duda. Sí, así es. Bueno, comenzamos leyendo a Eduardo Galeano. ¿Por qué? Porque hoy es... Hoy es 12 de octubre, día del respeto a la diversidad cultural, sí. ex Día de la Raza. Día de la Raza, ahí tenés. Muy bien. Sí, bueno ese nombre, ese cambio de nombre importante. Sobre todo, yo lo veo en la escuela, ¿no? Que en la escuela está muy marcado porque es un día que hay acto necesariamente. Y a veces el día del respeto a la diversidad cultural se lo pasan todos por el culo y no hay ningún tipo de respeto a la diversidad cultural. Se me ocurre el año pasado en el acto de una de las escuelas donde trabajaba que el día del respeto a la diversidad cultural fue que cada grupo elija un tema que querían bailar y bueno, se bailó a Madonna, a Michael Jackson, fue como muy bizarro. Y hay una escuela en la que por ahí la mitad de los pibes son pibes y pibas bolivianos, bolivianas. Y hubo muy poco de eso. Hubo una niña que recitó un poema que va a formar parte del disco de Pica para todos mis compas, como la invitada que tenemos acá al lado, que también acaba de grabar para Pica para todos mis compas. Exclusivo para La Retaguardia. Sí. Así que bueno, el día del respeto a la diversidad cultural, ojalá que pueda ser algo que se empiece a... O sea, que como ya se implementó el nombre, se empiece a implementar un poquito más el contenido, ¿no?, de ese nombre. Sí, si quieren les puedo contar igual un tuit de la Cancillería Argentina que no se enteró el cambio de nombre, no se enteró de nada respecto al día, y puso un comentario muy digno de escuchar, porque hermoso, acompañó de emojis, de banderas de España, Argentina, una cosa espectacular. Dice, saludamos afectuosamente al reino de hashtag España en su día nacional y a la colectividad española en Argentina. Los profundos lazos históricos y culturales hicieron que nuestro país cuente con una de las comunidades españolas más numerosas del mundo. Más tierno. Y una foto de España, de la bandera, Felicidades España. 1492-2018. Encantador. Es un poco bizarro, ¿no? Parece a propósito. Sí, sí, ¿viste? Realmente. Sí. Moni, ¿qué opinas? Estoy escuchando y nada, me parece... Lo que recién leíste, yo tengo mis años y fui criada con la cultura, ¿no? Que en el colegio teníamos que hacer el acto del 12 de octubre y todos nos peleábamos por ser Colón, ¿no? O sea, nadie quería ser el indiecito o la indiecita, ¿no? Pero bueno, esas son culturas que se nos inculcaron y que con el tiempo me fui dando cuenta que la verdad que es toda una mentira, ¿no? La mentira, porque yo después, con el tiempo y con mi lucha, me di cuenta que el 12 de octubre fue, de ese año, fue creo que uno de los más grandes, si no fue el más grande genocidio de nuestros hermanos, ¿no? Indígenas. Bueno... Acotando otra cosa que no tiene, hoy quiero mandarle un fuerte abrazo, un gran beso a una gran, pero gran luchadora por los derechos de nuestros hermanos indígenas y de todos, de todas las luchas. Vanessa, te mando un beso inmenso en tu cumpleaños. Sé que la estás pasando hermoso allá en Trelew junto a Natacha Sol Bianchi y muchas otras chicas, así que desde acá te mando un fuerte abrazo de lucha, que lo cumplas feliz. Adhiere, a mí no me importa. Gran beso. Al saludo para Vanessa, que estuvo aquí hace algunos programas, hace unos pares ya de programas, ¿no? Y estuvimos hablando un poco de todas estas luchas también. Esta semana también se cumplieron años, habría que sacar la cuenta, fue en el 67, del asesinato a Ernesto Che Guevara, ¿no? El lunes se cumplieron años del asesinato al Che Guevara en Bolivia, así que yo por lo menos mando saludos al Che y al pueblo cubano. Che, tendría que informarme más, estar en la historia, ¿no? Revolucionaria, estoy media ahí, que no la esté cazando alguna cosa. Bueno, pero al Che lo conocés, ¿o no? Sí, sí, ¿cómo que no? Sí. Un lindo personaje histórico. Y ayer cumplieron, ayer hubiera cumplido años Edith Piaf, que si nuestro operador técnico se copa podemos poner un temita en un ratito. Hay varios temas, hay varios temas porque ya están han pedido temas acá los compañeros. Fer acaba de pegarse un susto bastante grande. Nosotros tenemos la costumbre de hacer correr a Natacha, pero vamos a ser un poco más cuidadosos con vos porque es tu primera vez. Más piadoso. Solo por eso. Y bueno, y qué, cuéntenme, compañeros, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Tenemos una nota dentro de un rato, una nota telefónica. No sé si adelantar mucho. Podemos dar el nombre de a qué institución vamos a entrevistar, que es la coordinadora de hinchadas antifascistas, que agrupa a los diferentes clubes que tienen una corriente antifascista. Hablamos de antifascista en cuanto a lo que es laburo de derechos humanos dentro de los clubes, en contra de la xenofobia en las hinchadas, del racismo, de la homofobia y de todo tipo de cuestiones que atenten contra alguna otra persona, digamos. Y la verdad que es algo, por lo menos visto desde mi lugar, es un poco esperanzador. Yo estaba como negado al fútbol hace muchos años que no voy a la cancha, porque la verdad se siente mal uno estando ahí. Y de repente se pone a cantar una canción que los negros, que los putos, que no sé qué. Y la verdad, algo está pasando, ¿no? Y además, todas las tranzas que hay adentro del fútbol, la movida de guita. Y esta gente se está agrupando para tratar de darle una vuelta y conseguir un cambio ahí adentro. Así que podemos charlar y ver a qué apuntan también, ¿no? Interesante, porque... No, yo también estoy intrigada a ver cómo lo hacen, ¿no? Porque la verdad que yo, ojo, no soy futbolera, soy de River, todos saben, pero no le debo alilla al fútbol, pero sí también le tengo mucho respeto o quizás miedo a las hinchadas, ¿no? Y los cánticos, como vos dijiste, eso, la verdad que a veces entre hinchada e hinchada son terribles, ¿no? Y por medio y por a veces por esos cánticos, vienen peleas que después desembocan muchas veces en muerte, ¿no? Y la verdad que yo tampoco voy a ver fútbol, pero sí me interesa, estoy interesada en escucharlo, a ver cómo hacen o cómo van a hacer. Sí, es como un terreno complicado, ¿no? Muy arduo, porque es un terreno muy, muy machista, aparte, súper, ¿no? Esto adhiero a lo que decías de las canciones discriminatorias, pero y además súper misóginas, ¿no? A mí también me pasa lo mismo, dejé de ir a la cancha porque era como, che, estando acá, por más de que decida no cantar una canción, igualmente estoy reproduciendo esta lógica de mierda. Y después dije, bueno, a ver, cuando empecé a tomar un poquito de conciencia, dije, bueno, a ver qué canción voy a dejar de cantar porque no estoy de acuerdo con la letra. Y me di cuenta que ninguna se podía cantar, salvo... No podías cantar ni el himno. El Fortín. Que era bastante simple la letra. Pero sí, soy de Vélez, bueno, más o menos. Y eso, ¿no? Es como... Es un terreno muy arduo y es una gran una gran labor en la que se estarán metiendo porque van a ir a pelear en un lugar que está lleno de dificultades para hacerlo. Así que bueno, es un desafío. Yo no sé si sería un espacio en el que me parece que estaría bueno decir, bueno, me predispongo a dar esa lucha, porque es luchar en un remar en cemento. Pero bueno, ojalá que empiece a romper un poco el sentido común que se maneja en la cancha, ¿no? Que es horrible. Yo, por lo que estuve viendo, tienen bastante difusión. De hecho, vi, si no me equivoco, una nota de Infobae, ¿viste? ¿Quiénes son estos grupos antifascistas? Bien. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Y ya después de un equipo se fueron sumando más equipos, ¿entendés? Y estaba re bueno. Yo lo vi de casualidad, ¿viste? En Facebook, y dije, ah, mira esto. Se lo pasé a Pedro, y ahí dijo, ah, mira esto, y bueno, nos recopamos. Sí, sí, la verdad que abarca muchos clubes de Argentina, no solo los clubes grandes, sino que abarca clubes del ascenso. Creo que uno de los primeros clubes que aparecieron con esta movida fue Ferro, por ejemplo. En general Ferro hace las cosas bien. Eso estaba pensando justamente. Salvo por el acto pro vida antiderecho. Pero en un estadio pegó. Verde. Bueno, además hay clubes de... Estábamos viendo con Sando la última vez cuando me mostró esto. Estábamos viendo que hay clubes de Brasil que se sumaron. Están como agitando una movida que por más que es complicada en la interna, es esperanzadora en algún punto, porque la cuestión de organización contra todas estas cosas que luchamos todos los días, está buena desde cualquier lugar, ¿no? O sea, por más que no puedan cambiar de raíz lo que está pasando en el fútbol, o en los negociados, o en toda la interna que hay ahí, se están organizando para una causa que todos nosotros y nosotras acá defendemos. Que igualmente ese estereotipo de fútbol violento no solo se reproduce en los partidos grandes, que sino ya en las clases de nenes de 5 años ya empiezan a gritarles o van las familias a meter presión. Como que en lo micro también hay cosas que, bueno, ya les preguntaremos y resolverán nuestras dudas. Totalmente. Sí, estamos adelantando mucho, ¿no? Sí. Pensaba que si en Argentina es un terreno difícil y arduo el de dar esa batalla, me imagino en Brasil que 80 millones de personas acaban de votar a un presidente fascista, ¿no? Qué poco futuro, pero bueno, ojalá que esa lucha tenga sentido. Sí, sí, sí. A propósito de eso, estás adelantando otra cosa que se viene en el programa, que esta vez no es una comunicación, pero recibimos un audio de una compañera brasilera que vamos a estar pasando en un rato sobre las elecciones en Brasil. Y un poquito más podemos adelantar que más tarde vamos a tener una banda acá, bandoneón y flauta. Veremos, ¿no? Sí. Va a sonar lindo. Aguante. Y un niño por ahí, ¿no? También, hacia el final, esperemos que sí. Sí, ahí me acaban de confirmar, un niño al final también, con su columna de niñez. Así que este estudio se va a prender fuego, muchacho, tú sabes. Pobre Fer. Bueno, si quieren vamos yendo a la canción, que viene con una historia acompañada, que se las voy a contar yo. La canción se llama Maldición de Malinche, y Malinche es una india de México que ayudó a Cortés y bueno, todos los grupos de conquista de esa época a, bueno, y meterse en realidad y a poder ir tomando ciudades y bueno, y haciendo estragos. Y hay esta maldición de Malinche, justamente está muy relacionado con el tuit que leímos al principio de meterse en el bando opuesto que hace estragos a lo propio y bueno, darle la mano al enemigo si se quiere. La canción es de Amparo Ochoa y de Gabino Palomares. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen y gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Grave. Hay un incremento de la violencia política. Ya fueron registrados 50 ataques a electores en todas las regiones del país. La mayor parte de las víctimas de estos ataques pertenece a las minorías, o sea, son mujeres, son homosexuales y son también los negros y las negras. Se registraron atropellamientos, agresiones físicas e incluso se llegó a la situación más extrema, que fue el asesinato del activista negro Moa do Catendé el último domingo en la ciudad de Salvador de Bahía. El asesino, un elector de Bolsonaro, confesó la motivación política del crimen. Según los testigos, hubo una discusión en un bar tras la votación en la primera vuelta, cuando el asesino fue hasta su casa, agarró un cuchillo, volvió al bar y lo acuchilló a Moa 12 veces por la espalda. Esto es, sin lugar a dudas, el resultado del discurso de odio con lo cual el candidato construyó su persona política a lo largo de estos 20 años de vida pública. Pero más allá del discurso, es interesante notar que la actuación de Bolsonaro en cuanto diputado es también marcada por la reacción al derecho de las minorías. No solo ya declaró que las mujeres deben recibir un sueldo menor al sueldo de los hombres, mismo ejerciendo las mismas funciones en razón de su embarazo, como Bolsonaro paga de hecho menos a sus funcionarias mujeres en su gabinete en diputados. Bolsonaro es también uno de los autores de un proyecto de ley que saca del Sistema Único de Salud la obligatoriedad del atendimiento a víctimas de violencia sexual. lo que va muy en sintonía con los actores sociales que lo apoyan en estas elecciones, como por ejemplo la parte más conservadora de la Iglesia Evangelista, que a su vez tiene un proyecto muy claro de poder, ¿no? Con grupos de legisladores en el nivel provincial, pero también nacional, federal. Y las propuestas regresivas de estos grupos que se juntan en torno a la candidatura de Bolsonaro encuentran respuestas en amplios sectores de la población. Es interesante notar que, como afirmó la investigadora Esther Solano, que estudia el fenómeno bolsonarista ya desde el año pasado, realiza entrevistas con los ciudadanos que se identifican con Bolsonaro, y la demanda de estos grupos se organiza en torno a la idea de pasado más que la idea de futuro. Hay una nostalgia de una experiencia social anterior al lulismo, ¿no? La cual estos grupos creen que había una mayor invisibilidad de los sujetos abyectos, homosexuales, feministas, negros. Y es precisamente desde estos sujetos abyectos que se conforma el más relevante movimiento de oposición al bolsonarismo en estos últimos meses, ¿no? Precisamente en estas elecciones, que es el movimiento El No, que organizó marchas multitudinarias por todo el país y también en diferentes ciudades del mundo. La emergencia de ese sujeto político, de los abyectos, que son sobre todo las mujeres feministas, pero no solo, y también tiene una intención pluripartidaria, o sea, son electoras de distintos candidatos, no solo del candidato del Partido de los Trabajadores, en este caso Fernando Haddad. Bueno, y la emergencia de ese sujeto se da en un momento anterior, en realidad, de estas elecciones, ¿no? Y, por ejemplo, antes mismo del proceso de impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff, fueron las mujeres que organizaron marchas multitudinarias en contra del diputado Eduardo Cunha, que hoy está en la cárcel, y fue quien, mientras era el presidente de diputados, aceptó el pedido de impeachment de la presidenta. Durante el proceso también fueron las mujeres que se organizaron delante del Palacio Presidencial para apoyar a la presidenta. Me parece que ahora que hay una amenaza muy concreta al derecho de las mujeres, por esta conjunción, por esa conjetura de un candidato muy regresivo que está a punto de asumir la presidencia, muy fortalecido, con un grupo de legisladores muy amplio en el Congreso. Me parece que el movimiento tiende a mantenerse muy movilizado, aunque no haya ningún rechazo masivo por parte de los políticos o incluso de los medios de comunicación a la creciente violencia política en el país. Bueno, escuchamos a la compañera Mariana Fernández de Brasil, que nos contaba un poco la situación electoral allá. La verdad que se viene una jodida en Brasil, en toda Latinoamérica también se está viendo, pero la verdad que nos hizo un pantallazo bastante, bastante grande sobre lo que está pasando allá. ¿Qué opinan? Sí, una de las cosas, de las cuestiones que mencionaba era la implicancia de la Iglesia Evangelista, que la Iglesia Evangelista en Brasil representa un casi 20% de la población, o sea, en un país de muchos millones de personas representa un en cualquier porcentaje, ¿no? Representa un montón de personas, y que son quienes dieron su más fuerte apoyo a Bolsonaro, y quienes aparte son parte de esos medios masivos de comunicación que impulsaron a Bolsonaro como personaje político, que realmente es muy nefasto el chabón, ¿no? Como yo pensaba como en un paralelismo de decir, bueno, en Argentina tenemos a Macri, en Brasil va a estar Bolsonaro probablemente, y Macri, más allá de que todos lo conocemos y sabemos de dónde viene y cuál era su propuesta de país, como ya venía siendo su propuesta de ciudad, sabemos que es un facho de mierda, pero bueno, uno no sé, el tipo te hablaba de, por lo menos hablaba, ¿no?, de igualdad entre las mujeres y los hombres, que después, por supuesto, no se pone en práctica, ¿no? Pero por lo menos desde el discurso, que por lo menos algo vende. No tan abiertamente facho. Claro, no era. O sea, este tipo Bolsonaro te dice que las mujeres no sirven para nada, ¿viste? Es como. Es muy grave, ¿entendés? Que haya 80 millones de personas que lo hayan votado, es muy grave. Y bueno, y después el nivel de violencia que se viene acrecentando, ¿no? Desde. Leíamos recién, hace casi 7 meses fue lo del asesinato de Mariel Franco. Digo, no necesariamente. Uno dice fue Bolsonaro, pero digo, fue todo el aparato político que permite que estas cosas sucedan, y Bolsonaro es hoy el representante también de esa cara más derechista de Brasil. Lo que sucedió también esta semana con el bailador y profesor de capoeira que mataron, que ahí mencionaba también la compañera, una mujer que apareció el otro día que volvía de su casa con una remera que decía Elenao, que es también, ahora lo mencionamos también eso, a quien le pincharon la panza una esvástica, le rompieron la remera y le pincharon una esvástica en la panza, como simbolizando mucho de lo que se está proponiendo en Brasil. Sí, realmente es muy grave, como la situación, el panorama político de un país que encima es el país más importante de la región en cuanto a economía también, ¿no? Así que se viene como un avance muy heavy de la derecha a nivel regional. Es muy difícil que se dé vuelta a esta elección, porque si el 46% lo votó en primera vuelta, sabemos que algunos de los otros personajes políticos que se postularon también le van a brindar su apoyo. También se sabe que, bueno, allá abiertamente Guillermo Boulos del Partido Socialista, y también Ciro Gómez, que era otro de quienes se postulaban, le dieron su apoyo a Haddad, que se supone que si todos esos votos van para Haddad ya hay más de un 40%, pero bueno, recortarle el 46% a Bolsonaro va a ser muy complicado. Claro, aparte teniendo en cuenta que Lula tenía una intención de voto de más del 40%. Uh-huh. Aunque eso no. Es rarísimo, bueno, no sé. A mí lo que me sorprende es el número de votos a Bolsonaro, me parece... abismal. Sí, sorprendente, sobre todo porque no me dan las cuentas. Sí. Y aparte de esto que mencionaban en el audio, con respecto a un montón de cuestiones, una de las cositas acá que estaba bueno destacar es que impulsó una ley para no atender a las personas víctimas de violencia sexual. Uh-huh. O sea que hablábamos de esto de lo de abiertamente facho y ese tipo de cosas. Y machista, ¿no? Y machista, bien, claro. Una política de Estado totalmente pensada hacia, sí, sí, la, sí, continuidad, pero de un machismo. Abiertamente, a eso me refiero, a que no tiene problema de manifestar todas estas cosas públicamente. La verdad que es nefasto y tremendo lo que se viene. Sí, yo quiero agregar eso, destacar dos cositas más y ya les prometo que cedo el micrófono. Por un lado, esta gran propuesta de... esta gran insurrección por medio de comunicación o por los medios, por las redes sociales, del Elenao, que se hizo realmente muy viral y muy, muy destacado. Hace un par de meses mencionábamos, después del foro de La Poderosa en Brasil, que acá también estuvimos con la compañera Mónica, que Media Ninja, uno de los medios de comunicación de Brasil alternativos, que está generando como mucho revuelo, en particular desde que Lula está preso, como haciendo mucha campaña al respecto de eso, y están impulsando toda esta movida del Elenao, que llegó muy lejos, que tiene millones de,

tenemos que beber. Por ese humo, desgracia, que tenemos que toser. Por los ataños de gente para subir y caer. Que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la cama postrera que al fin nos va a redimir. Dios le Bueno, estamos en un nuevo bloque de A mí no me importa. Recién escuchábamos la canción Construcción de Chico Buarque. Y acá el operador técnico nos mezcló la versión con una versión muy linda de Biglietti. Pero vamos a cerrar acá el tema de Brasil por ahora, porque estamos en una comunicación telefónica con Nicolás, de la coordinadora de hinchadas antifascistas. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Mira, hace un rato estábamos comentando un poco la cuestión de la organización que están haciendo ustedes. Hablamos de algunas cosas que en general se ven particularmente en los clubes. Pero, ¿podés contarnos, como para comenzar, cómo impulsaron esto? ¿Cómo llegaron a armar una coordinadora así? Y totalmente. Nosotros, esto en realidad viene hace poco tiempo, fue a través del surgimiento de diferentes colectivos, en diferentes equipos de Argentina, de carácter antifascista, y más que nada compuesto por gente... Te pregunto una cosa primero, ¿estás con auriculares? No tengo auriculares, estoy afuera en la calle, estaba trabajando, así que se lo retiro. Ah, por eso, porque te escucho un poco lejos. A ver ahora. Ahora sí está mejor, dale, discúlpame. Sí, no hay problema. Te comentaba que, bueno, surgió a partir de, más que nada, una necesidad de agrupar a diferentes colectivos que fueron surgiendo en los últimos meses en diferentes equipos de, bueno, de Argentina, obviamente de carácter antifascista, más que nada hinchas cansados un poco de todo este tema del falso folclore del fútbol, que se termina justificando cantos o acciones homófobas, xenófobas, racistas. Bueno, surgió un poco más que nada por eso, gente que tiene otra visión del mundo, que no es eso justamente. Y bueno, la idea esto de poder combatir de la cancha, de los estadios, de afuera de la cancha mismo, todas estas posturas, esta discriminación, y a la vez generando también un poco de conciencia política en la comunidad del fútbol, que por ahí a veces falta, que la gente no quiere creer o no quiere entender a veces que el fútbol es totalmente político. Y bueno, surgió un poco por eso, la necesidad de agruparnos, de juntarnos, de darnos apoyo mutuo entre los diferentes colectivos. Así que bueno, ahora estamos en pleno etapa de crecimiento, generando actividades, generando encuentros, reuniones. Y es un poco eso más o menos lo que estamos haciendo hasta ahora. Y eso, en realidad. No sé que si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna... Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Yo soy Julián, te quería preguntar si ustedes también están pensando o están generando ya canciones, por ejemplo, con otra línea y tratando de disputar ese espacio del cántico contra... no sé, me imagino que debe ser difícil, ¿no? Con las barra bravas y todo, que son quienes imponen lo que se canta, pero... Debe ser de lo más complicado, pero sí, obviamente la idea está... La idea igual es, más que nada, también reivindicar las canciones que hablan de la identidad de los clubes, que hablan de un montón de cosas que no tienen nada que ver con discriminar a otra persona por, bueno, raza, religión, color, o elección, género, o elección sexual. Creo que una de las cosas que buscamos es rescatar la identidad de los clubes, de los principios de los clubes, que sean un pilar de la comunidad, que sean un lugar de encuentro, un lugar de socialización. Y justamente, bueno, poder cantar un poco más que nada de eso. Sino, o sea, entendiendo que obviamente que hay rivales en el fútbol, pero no enemigos. O sea, eso es algo que también tenemos que planteamos nosotros. En el partido, el otro equipo es tu rival, pero son otros enemigos. Justamente lo que te hace rival es lo que te une, que es el amor por el equipo, el amor por el fútbol, las ganas, el disfrute de ir a una cancha, de cantar, de estar con gente querida, con gente que comparte los mismos colores o sentimientos que vos. Lo que apuntamos más que nada, resaltar las cosas buenas del fútbol, y obviamente sí, la idea es poder armar nuevas canciones, que sean un poco más inclusivas de las que, bueno, abundan hoy en el fútbol argentino. Hola Nico, ¿cómo estás? Te habla Agustina. Quería... Bien, todo bien. Yo sé que fue un panorama positivo la respuesta de la gente, pero quería que me cuentes bien, que nos cuentes bien, cómo reaccionó la gente ante esta movida. Y tenés de todo. Tenés mucha gente que está en contra, justamente por creer que el fútbol no tiene nada que ver con la política, que no es algo que hay que mezclar. Y después hay gente que sí, que obviamente apoya, a la vez el apoyo fue el surgimiento de nuevos colectivos de la misma índole. O sea, tenés de todo, justamente. Tenés mensajes de apoyo, mensajes en contra, gente que te dice, bueno, si cuando lo vemos en la cancha lo vamos a matar, gente que te dice que está buenísimo lo que estás haciendo. Eso es un poco, bueno, obviamente siempre tenés las dos posturas. Por suerte, el balance para nosotros, por lo menos hasta ahora, es bastante positivo. Gente que se quiere unir, gente que compartió las mismas inquietudes que nosotros y nosotras, se va sumando, quiere participar, quiere generar también nuevas ideas, nuevos proyectos. Así que yo creo que el balance en ese sentido es bastante positivo. Tu nombre me olvidé, hola. Soy Mónica. Soy madre de Luciana Arruga, víctima de gatillo fácil, y la verdad que me intriga saber qué te impulsó o debido a qué empezaste a esta lucha, ¿no? Que la verdad que es bastante jodida, ¿no? Por así decirlo, porque como aquí todos dicen, el fútbol es pasión, ¿no? Y la verdad que a veces la pasión lleva y conlleva a tragedia, ¿no? ¿Qué te llevó a empezar esto? Sí, no, eso seguro. Eso es también otra cosa que tenemos como planteo de esta organización, de esta coordinadora, es esto, empezar a manejar, a cuidarnos también entre nosotros y nosotras, a tratar de que no se desborde, que no haya quilombos innecesarios en el fútbol, que también abundan, y por desgracia normalmente son más por dinero que por otra cosa, o por el manejo de la droga en las canchas, por el manejo de los negocios de la barra. Pero nada, son cosas que también por ahora nos van, digamos, hasta superando, por así decirlo, por el poco tiempo que tenemos de funcionamiento, pero es una de las cosas también a combatir. Obviamente teniendo en cuenta obviamente que el fútbol es una pasión de multitudes, y eso no lo cambiamos para nada. Pero justamente la idea es poder orientar y canalizar esta pasión en cosas positivas. Justamente como decía antes, esto de poder rescatar los clubes de los empresarios y hacerlos de nuevo, más allá que siguen siendo los socios, y ahora está el proyecto de que lleguen las sociedades anónimas deportivas argentinas. Queremos eso, recalcar y rescatar las verdaderas identidad de los clubes desde su nacimiento. ¿Qué tal, Nicolás? Te habla Valentina. Te quería consultar en cuanto a lo micro, capaz, de la violencia, o sea, dentro del fútbol. Estoy escuchando bastante poco. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Bueno, yo te quería preguntar en cuanto a lo micro, capaz, de toda la violencia que se genera en el fútbol, desde las clases a nenes más chiquitos. Si organizan charlas, cómo se enfocan en ese ámbito. Y sí, ahora, como comentaba, estamos hace bastante poco, ya generamos obviamente un par de reuniones entre nosotros y nosotras. La idea obviamente es poder llevar todo esto a la cancha, justamente a las hinchas, poder difundir un poco esto, panfleteando, organizando festivales o eventos. Por ahora todos los eventos que fuimos, dos o tres que fuimos generando, fueron más por ahí cerrados, también por una cuestión de conocimientos entre nosotros y nosotras, por una cuestión de seguridad. Pero sí, la idea es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y lograr el cambio que buscamos en las canchas. Y también, obviamente, poder, como decía, del tema de la política, entender que que los clubes no son solamente fútbol, que los clubes hay deportes, no sé, vóley, tenis, hay un montón de deportes, que el fútbol no es solamente masculino, que hay fútbol que la, de las pibas y disidencias también hacen este deporte, y poder alentar un poco también a la masificación de esta, de estos deportes que no están televisados, no se le da bola, no se le hace presupuesto en los clubes. A veces las pibas en algunos equipos tienen que entrenar en otras canchas porque están las inferiores entrenando. Y esto, bueno, también es parte de los planteos que nosotros tenemos en el cambio este de la visión del fútbol a nivel social. Totalmente. Sí, la verdad, nosotros acá estamos muy intrigados. Veníamos charlando antes del programa un poco de la movida que hacen ustedes. Y obviamente está la disputa en el medio de los negociados del fútbol y un montón de cuestiones que son complicadas para este tipo de actividades. Pero lo que hablábamos era que cualquier tipo de organización en torno a estos temas siempre es bienvenida. Y estamos muy, muy contentos de que esto se esté armando en el ámbito del fútbol. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación. Espero que podamos seguir en contacto. Ojalá, ¿no? Y yo, por lo menos por nuestra parte, agradecerles a ustedes también por el interés de darnos un espacio para contar lo que hacemos, lo que pensamos. Y también muy contento porque hay gente justamente contenta con lo que estamos haciendo, que es lo que también nos da un empujón a seguir activando, a seguir organizando y a seguir difundiendo la idea. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, reitero, y te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Nico. Un abrazo también a todos ustedes, chicos y chicas, y tentaleros y tentaleras. Y seguimos en contacto y esperemos poder cerrar nuevamente en algún momento. Dale, dale. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, él fue Nicolás, de la coordinadora de Hinchadas Antifascistas. Interesante, por lo menos interesante. Interesante propuesta, sí. Muy copado, claro. ¿Eh? Sí, la verdad que... Y ahora... Están como muy juntos, ¿no? Pero justo llegaron los músicos. Llegaron les músiques. Están del otro lado del vidrio por ahora, pero ya estarán acá adentro. ¿Vamos con un tema? Vamos a acordar con un temita. Sí. Impronunciable. Así que me van a tener que perdonar. Bueno, perdón. Pero es un clásico. Se llama. Primero vamos a despedir a alguien del estudio. Sí. Querida Mónica Alegre, muchas gracias por venir, por compartir con nosotros, por sumarte a incluso a entrevistar, ¿no? Sí. Tu nuevo rol de entrevistadora. ¿Cómo? Bueno, gracias a todos, gracias a los que están escuchando acá por bancarme. ¿Me dejas decir algo chiquitito? Yo el 17 de octubre no voy a estar, así que... Seguramente no voy a tener un micrófono, pero hoy cuando venía vi grandes carteles que decían que el 17 de octubre muchos de los argentinos van a marchar y van a reafirmar su lealtad en el Día de los Peronistas, ¿no? Bueno, los invito el 17 de octubre, ya que es el Día de la Lealtad, es una palabra tan grande y tan importante. Los invito para que digan qué carajo hicieron con Santiago Maldonado. Y ojo, no se olviden, porque no seamos hipócritas. Lealtad es una palabra muy importante. No se olviden que hace 4 años también dijeron que Luciano Arruga había muerto por un accidente de tránsito. Entonces, no manchemos esa palabra tan importante que para muchos argentinos es muy importante. Seguramente para ustedes, para el Estado, se cagan en ello. El 17 de octubre es el Día de la Mentira, para ustedes también. Porque los kirchneristas, como los del PRO, tienen un muerto, cada uno de ellos, en su ropero. No se acuerden de eso. El 17, pregúntense, ¿qué mierda hicieron con Santiago Maldonado? ¿Y qué carajo pasó con Luciano Arruga? Gracias por haberme dado este espacio. Muchas gracias, Mónica Alegre, madre de Luciano Arruga. Vamos con Edith Piaf. Edith Piaf, feliz cumpleaños, Edith Piaf. No, je ne regrette rien, ni le

que volvemos a este bloque, ¿sí? Que espero que sea el último. Que sea el último bloque. Porque así lo hacemos duradero y charlado y musicalizado. Ahora comentamos las incorporaciones adentro del estudio. Antes de seguir, estaba bueno mencionar que, bueno, antes de irse, Mónica comentó lo del 17 de octubre, y acá bien nos recordaba Fernando Tevele que el 17 de octubre fue también, además del día de la lealtad peronista, fue el día en el que se encontró el cuerpo de Luciano Arruga, hace 6 años ya, un poquito más ahora, pero sí, creo que este año fueron 6 años, y también fue el día que se encontró, que supimos que el cuerpo de Santiago era Santiago, por lo tanto, bueno, ahí estaba ese recordatorio para el peronismo, ¿no? Que, bueno, el día de la lealtad, decía Mónica, podría ser un día para repensarse un poco también. Eso por un lado, y después comentar también que esta semana, el lunes, nosotros venimos cubriendo algunos juicios o acompañando algunos juicios de chicos asesinados por la policía, de gatillo fácil, ¿no? Y este lunes se condenó a uno de los policías en uno de estos juicios, al policía Vallarino, que fue quien asesinó en febrero de este año a Lucas Décima, un chico del barrio de Merlo de 17 años, que más allá de que no tendrían por qué matar a ningún pibe, era un pibe que no estaba haciendo nada, estaba en la calle y fue asesinado por una bala que claramente no le correspondía. Bueno, hoy el policía está preso, y hace un ratito hablábamos con Mónica justamente que lo importante de estos juicios es que empiece a generarse por lo menos una especie de miedo en la policía, que diga, che, loco, no podemos matar más pibes porque se está juzgando, ¿no? Y están yendo presos otros policías. Así que ojalá que estos juicios puedan ayudar a que de alguna manera... que por ahí no es la que sería la mejor, pero que se haga un poco de justicia. Ahora sí. Bueno, como veníamos anunciando ya desde el principio del programa, tenemos acá a dos invitados que vienen a deleitarnos con un poco de música. Ya están bastante acomodados, se ven los atriles enormes. ¿Quieren presentarse ustedes y contarnos un poco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, a ustedes chicos, gracias por invitarnos. Nosotros somos Nili Grieco, flautista, directora de nuestro quinteto de academia. Yo soy Leandro Ragusa, bandoneonista. Y hoy hemos venido en formato de dúo a deleitarlos con algunas músicas. Esperemos lograr ese objetivo. Difícil meter el quinteto acá adentro, ¿no? Claro, meter a quintetos y hacerlo tocar va a ser difícil, me parece. Está la complicación. Sí. Pero bueno. Está bueno esto. Ustedes el otro día estuvieron participando de una jornada acá, en La Retaguardia, tocaron en vivo. Estuvo muy bueno, la gente quedó muy contenta en general. Cuando nos fuimos. Cuando se fueron. Sí. Por supuesto. Me lo dijeron, sí. Suele pasar eso. Pero cuéntenos un poco qué estilo tocan, cómo llegaron a eso también. Bueno, como dijiste, estuvo la verdad buenísima la fiesta del otro día, una súper buena onda, buenísima toda la gente que vino acá a expresarse, a tocar, a cantar, estuvo re lindo. Bueno, nosotros con Nili tenemos dos proyectos principales, dos proyectos independientes, los cuales son el quinteto este que te comenté recién, Quinteto de Academia, que es un cuarteto de madera, flauta, oboe, clarinete, clarón y bandoneón. En este grupo Nili hace la dirección y yo hago los arreglos y la composición de los temas. Aparte de eso también tenemos un dúo de flauta y bandoneón que también estamos tocando, como vinimos el otro día. Y con ambos proyectos estamos tocando acá, bueno, sacamos un disco el año pasado que lo presentamos, y los dos discos en realidad también sacamos, con el dúo sacamos un disco de la historia del tango de Piazzolla. Es una obra hecha para guitarra y flauta que la adaptamos a bandoneón y flauta, y bueno, la grabamos, la verdad que estamos muy contentos y conformes con esa producción. Y bueno, estamos en esa. Tocando acá, viajando también, hemos viajado hace unos meses, Y ahora en 15 días nos vamos nuevamente a participar con músicos de allá de Montreal a un festival de músicas del mundo. Y también en dúo vamos a estar tocando en milongas. La verdad es que tenemos una gira bastante activa y estamos muy contentos por eso. Qué buenísimo, qué buenísimo. Acá es la movida es así, cuento un poco. Nosotros tenemos con los invitados e invitadas, además de la cuestión formal de la invitación, tenemos una charla de mate, va girando mate, vamos charlando algunas cuestiones fuera de la de lo que compete la invitación, digamos. Pero si tienen ganas, pueden empezar a tocar. Bueno, a mí me parece excelente. Necesitaría terminar el mate que estoy tomando. No, y apurate. Dale, vamos. No, el micrófono. A veces mate y micrófono son una misma cosa y uno se queda con... Claro, que terminó siendo más micrófono el mate que... ¿Con qué arrancamos, Niri, con la milonga? Bueno, se escucha lo que estoy hablando, ¿no? Ahora... Sí. Vamos a empezar con una de las obras de la historia del tango que se llama Bordel 1900. Thank you. Excelente, excelente, la verdad. Hermoso. ¿Volvemos a los micrófonos? ¿Tenemos todos los micrófonos de vuelta? Sí, creo que sí. Bueno, esta, como vieron, es una obra. Es una obra más de cámara, digamos, más de concierto, que un tango así como si me decían, che, tocate un tango, y no te tocas por del 1900. Claro. No, tocamos alguna otra cosa. Esta es una composición más camarística de Piazzolla, es una suite que hizo el tipo este. Pero es muy bonito. Che, para mí es una extrañeza esta combinación de dúo. ¿Hay antecedentes en el tango, en el jazz, en algún lado de bandoneón y flauta traversa? Por lo menos que conozcan y que... Tan talentosos como nosotros, lo dudo. Yo también. En realidad, tan talentosos no, porque no creo que haya otros. No sé. Somos los únicos. Bueno, somos los mejores, y humildes, además de los únicos. Tan humildes tampoco. De los únicos. No sé decir. A ver... No sé si como un grupo consolidado, al menos que conozca yo, no sé si vos conocés. Pero bueno, sí, ocasionalmente, en algún momento sí, se habrán juntado, algún concierto se habrá hecho, pero no así como grupo, como estamos nosotros, no. De dúo no, o sea, hay ensambles que tienen... El micrófono... Flauta, pero como dúo así no. Y en esta obra, que como dijo Leandro, fue compuesta por Piazzolla para flauta y guitarra, somos la primera versión mundial. No hay otras personas que hayan hecho esta combinación. El arreglo que hizo él de la composición es grosso. Entonces, sí, está muy bueno, de verdad. Está muy bueno, de verdad. ¿Sí? Bueno, de verdad. Sí. No, es una linda extrañeza. La verdad, de verdad que me pareció... Muchísimas gracias. Me pareció una sorprendente cuando me dijeron, antes de la fiesta, viene una banda que hace, es un dúo, bandoneón y flauta traversa, fue como wow. Y los momentos de tensiones, sobre todo agudas, son hermosas. Bueno, son hermosas cuando están bien tocadas. Una flauta tocando aguda, mal tocada, cambias de idea totalmente, te digo. ¿Eh? La verdad que es como un violín mal tocado. Sí. Él detesta la flauta, entonces todas las cosas que pueda decir no van a ser nunca amorosas. No, están bien tocadas. No, ella, por eso digo, ella las toca muy lindas. Bueno, pasa que ayer estuvimos teniendo una charla precisamente, y yo le decía que yo, la verdad, la flauta, jamás me había gustado la flauta. Mira. Todo grupo con flauta era como, no sé, como que haya una mosca en una sopa. Para mí, era la mosca de la sopa, era la flauta. Y a partir que empezamos a tocar, empecé a descubrir la maravillosidad, parezco el presidente, ¿no? Hablando. Hablando. ¿Cómo? La tranquilidad. Empecé a encontrar unos recursos y una cosa increíble en la flauta, y hasta puedo llegar a decir que me gusta ahora. ¿Viste? La vuelta de la vida. ¿Viste lo que te... Igual, según recuerdo, en la fiesta hiciste un comentario, no te gustan muchas cosas, ¿puede ser? Porque... Sí, por supuesto. No, me refiero acá. Ojo lo que vas a decir. No. Está mi nene. Mencionó el presidente. ¿Te gusta el presidente, por ejemplo? Tiene lindos ojos. Es muy pintón. Sí. Los dientes los tiene todos. Fuera de eso, ya me parece que no. No, me refiero a que hablaste del género musical. Como que hiciste un comentario sobre que mucho no te gustaba. Que algunas... Ah, bueno, era precisamente a la obra que estuvimos haciendo, que es la historia del tango. Bueno, la historia del tango, estos cuatro movimientos que hizo Piazzolla, él trató de pintar las distintas épocas del tango. Lo que tocamos recién llamaba Bordel 1900 y se remite a los inicios del tango. Vieron que es un tema que es totalmente alegre, feliz y así dicharachero, como decía uno que no sé si ustedes llegaron a conocer, ¿no? Bueno, después el que viene después, que creo que lo vamos a tocar ahora, ya empieza a tener otra idea la música. Y el último de todas las composiciones, que es el concierto de hoy, es una visión muy particular de Piazzolla, de cómo era la música en ese momento, que eso fue en los años 80, estimo. Bueno, visión particular porque el tango no era eso en realidad. La obra está buena, armónicamente está muy linda, todo, Pero no, no es así. Vos me decís, ¿qué preferís, tocar este, el concierto de hoy o tocar algún otro tango? Que, y la verdad, yo me divierto más tocando otro tango. Así a la parrilla, decimos, vení, tocamos tal cosa y dale, vamos a tocar. Y me divierto mucho más tocando eso que tocando eso, que tocando esto otro, que es el concierto de hoy. Que si bien estilísticamente está bueno, escolásticamente está bueno, este mate está bueno. No me produce la misma satisfacción que hacer otro tipo de música, o tocar con el quinteto, que adoro tocar con el quinteto, disfruto desde que empezamos, este, hasta que, bueno, cuando nos vamos no lo disfruto, ¿no? Pero te podemos decir, les podemos decir que desde afuera se escucha impecable. Por supuesto, deben así decirlo. Que, claro, claro, deben digo, decirlo. Por lo menos en ese sentido. Acordamos eso antes de entrar. Nada de más, bueno, eso no lo tenías que decir, ¿no? Bueno, como siempre, te agarramos tomando mate para tocar. Ningún problema. ¿Quieren ir con otro tema? Vamos con la segundita. ¿Qué te parece, Nick? ¿Hacemos el café o hacemos el adiós? Bueno, y con esta nos despedimos. Bueno, ¿lo tenés ahí? Bueno, vamos con... Bueno, esto... Vamos a. Mientras Nili busca, que... porque le cambié los planes a Nili, pobre. ¿El último café, la propuesta? No, el adiós, Nonino. Adiós, Nonino. Así que bueno, vamos a darle. pensé que estoy aplaudiéndome a mí mismo. Es una farsa. ¿Pensaste que ibas a zafar porque la radio no se ve? No se ve nada, pero está ahí el... Che, qué deleite, estar acá escuchando. Aparte, en el estudio es todo tan comprimido. Bueno, suena lindo acá adentro, está buenísimo. Se escucha hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso, de verdad. Qué lindo que es el bandoneón, me imagino que... Y el que lo toca. Sí, también, es verdad. Gracias, gracias. Vos también. Gracias, tensión en el aire. Tensión. Me imagino que no dejarás de entusiasmarte cada vez que lo ves, no sé, como es hermoso, es muy, tiene tantas cosas, viste, para dar el bandoneón. Sí, sí, bueno, a ver, cada músico con su instrumento tiene un enamoramiento especial, así que sí, y bueno, yo que te voy a hablar del bandoneón, por supuesto que siento ese afecto. Aparte, a mí lo que me pasa siempre que escucho el bandoneón es que me sorprende, no solo me sorprende el volumen que levanta, sino que además me parece sorprendente en general el instrumento. No termino de entenderlo, me encantaría entender cómo funciona. A mí también, la verdad que me pregunto lo mismo. Es excelente. ¿Hace cuánto tocan? Nosotros estamos cada uno individualmente, ¿no? Yo no voy a decir eso. Yo alrededor de 20 años y ella bastante tiempo. Muy bien, caballero. Si querés podemos decir y podemos hacer una reducción. No, yo lo voy a decir porque estoy muy orgullosa. Yo que empecé con la música hace, soy muy mala para las cuentas, 46 años. Bien ahí. Empecé a estudiar a los... Que tenés. Sí, ¿tenés 43? Por eso, calcula. Sí, estudio, es lo único que siempre quise estudiar. Estudié en escuela pública. Muy bien. Caí en la universidad pública. Sí, me formé todo en educación pública y un orgullo haberme recibido de un montón de cosas en el conservatorio, en la universidad, y bueno, nada. Y ahora estamos en un momento muy, muy embromado en la educación y la cultura, en donde no hay presupuestos para las universidades, no hay presupuestos para los artistas, no hay lugares en donde nos podamos expresar. Se nos falta prácticamente el respeto en todos lados, porque nada, pretenden que el músico vaya a tocar, no sé, por el choripán y el vino, y no entienden que es un trabajo, que uno tiene que vivir de eso. Ayer casualmente fui a dar un concierto, una tocada en un lugar muy, muy conocido, no sé si puedo decir, pero en Hasta Trilce. Ajá. Y vamos a ir mañana, pasamos. Hermoso lugar Hasta Trilce. Sí. Y estuvimos tocando con, yo no con Leandro, sino que fui invitada por una orquesta que se llama Orquesta Criolla, que está formada por profesores y alumnos del UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, que era el ex Conservatorio Nacional. Y después del concierto, el director musical de la orquesta hizo así, como una pequeña reflexión acerca de lo que significaba ese organismo, o sea, esa orquesta que sale de la institución que la alberga normalmente, que es el Conservatorio Nacional, sale a tocar por todos lados porque para que se conozca que en la educación pública se hacen esas cosas, se forman esos profesionales. Uh-huh. Y la verdad que estuvo acertadísimo el comentario, y a mí no solo me sorprendió, sino que me alegró profundamente porque me parece que es un momento de reivindicar por todos lados la cuestión de cultura y de educación. Uh-huh. Necesitamos ser cultos, educados, y necesitamos que todo sea como es, como fue y como debería seguir siendo, público para todos. Aparte, la educación privada nos dio un ingeniero presidente como el que tenemos ahora, por ejemplo. Ponele. Y sumando un poquito a lo que vos decías, también está la cuestión de la persecución a los músicos callejeros y la censura. Es un delirio, pero superior. O sea, cualquiera que viajó un poquito ve músicos callejeros en todos los lugares, no digo del mundo, acá mismo, en las provincias, en todos lados. Vos vas a Jujuy y te vas a pasear por la plaza y viene un nenito a decirte que te canta una copla y porque necesita, porque es su trabajito, ¿entendés? Entonces me parece ridículo. O sea, el arte callejero existe desde siempre, desde el medioevo. Estaban los juglares caminando por la calle y mostrando su arte por moneditas o por nada, o por un conejo o por una zanahoria, no sé. Pero eso es algo, querer evitar eso es tener una evasión de la realidad permanente. O sea, no me cabe directamente. Bueno, combatamos eso con un poco más de música. Bueno, vamos a tocar en la calle. ¿Tocan en la vereda? ¿Tocan en la calle? ¿Tocaron alguna vez o no? Yo sí. Yo toqué cuando era joven, cuando era hippie. No, yo empecé tocando en el subte yo, la verdad que sí. Empecé tocando ahí. No, yo tocaba en las plazas. Los mejores viajes en transporte público son los que están acompañados por la música, ¿no? Sí, bueno, ay, qué música. Con la música de Arjona en el equipito. Ahora está un poco difícil también ponerse a tocar en... Claro. Micrófono. Está un poco difícil ponerse a tocar en la calle, porque no sabes en qué momento te pegan un palazo. Sí. Qué sé yo. No quiero... O sea... No es mi idea, ¿no? Me encantaría tocar libremente en cualquier lado, pero la realidad es que los instrumentos son costosos, todos los días afanan instrumentos de todos lados, y pues, que exponerte así es como que es peligroso también, digamos. Tampoco vas a saber en qué momento te va a agarrar la cana y te va a empezar a pedir identificación. Además. Sí, no sé qué es peor. No, bueno... ambas cosas, pero que te afanen el instrumento, nosotros nos representa miles de dólares. De dólares al precio que está hoy. Yo no conozco de casos que están tocando en la calle y le haya pasado eso, más de la policía, sí. Sí, claro. Okay. Bueno, yo quería agradecerles antes que nada, porque fue un lindo viaje recordando a mi abuelo. Bueno, y es increíble cómo pasa por varios. Al verte me recordaste. No, mentira. Era igual de lindo que vos. Vos también. Somos todos. ¿Les puedo pedir algo? Sí. No lo adulen, porque se agranda como un. Dale. ¿Viste? Bueno, entonces. Y después me cuesta hacerlo volver. Hay que darle micrófono. Tengamos en cuenta que las arrugas, un solo micrófono y lo tenemos que girar para poder hablar. Así que. Vamos a tocar el. Si les parece. Vamos a tocar. El segundo movimiento de... Vamos a tocar, si les parece bien, el segundo movimiento de la historia del tango. Estas de las que me gustan. Café 1930. Y van a poder darse cuenta la diferencia que hay entre lo feliz y tal del otro y este, que ya no es tanto. Thank you. Excelente, excelente. Bueno, estamos con Nili Grieco en flauta y Leandro Ragusa en bandoneón. Impresionante. Muchísimas gracias. Les comentamos una sorpresa que va a ocurrir estos 10 últimos minutos de programa. A si, ver. Si ustedes tienen ganas y se prestan para la situación. Porque sorpresas todos los días tengo, y la verdad que... No, no, yo creo que puede ser una sorpresa muy grata que siempre que ocurre creo que sale bien. Tenemos un invitadito acá afuera. Sí. Tenemos dos invitaditos, pero bueno, por ahí uno no sé si quiere... Batman es el primero. Pero acá vino el compañero Roque Silvestre de Alessandro, que es artista variado, ¿no? Tiene varias disciplinas artísticas y por ahí podemos hacer alguna conjunción musical con lo que tenga para sumar Roque. ¿Qué te parece, Roque? Bienvenido, Roque, al programa después de tanto tiempo. ¿Querés un mate, Roque? Sí. Bueno, ahora se toma el mate. Primero charlamos y ahora te toca el mate. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola, hola. ¿Tanto tiempo? Bien. Bienvenido. ¿Estabas escuchando acá la música que hacían los compañeros, las compañeras? Sí, pero llegué recién. Bueno, ¿y te gusta la música esta que estaba sonando? Sí. Él le gusta mucho la música. No le gusta Batman, aunque tiene su buzo, ¿no? ¿Aló? No, porque tenga el buzo no significa que sea Batman. Eso es algo que él lo tiene claro, bueno. Siempre. Bueno, a mí me gusta el Hombre Araña y Deadpool. Bien. Bueno, saludos al Hombre Araña y a Deadpool. ¿Le mandamos? Sí, no creo que estén escuchando porque encima no hablan castellano. Si existen. Si existen, bueno. Es un buen tema ese. Che, ¿trajiste para leer algo o no? No, me olvidé. ¿Y para cantar? Tampoco. ¿Pero se te ocurre que se puede cantar? No. Ok. ¿Y si suena una canción? ¿Te imaginás cómo podrías sumar algo vos? ¿Hacer un aporte desde tu voz? Si querés podemos probar. Yo te puedo acompañar también en eso. ¿En qué? No sé, suena la música y nosotros vamos tirando, cantamos, hacemos melodías vocales. ¿Te parece? ¿Qué melodías? Vocales, melodías vocales. Eso sí, nadie, son todos. Como el enjuague bucal, pero en melodía, imagínate. No, no quiero. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? A ver. No sé. Bueno. ¿Probamos a ver qué pasa? Si suena la música y nos sumamos. Musical, nos podemos sumar con chasquidos, podemos... recitar alguna de tus historias. ¿Cuáles historias? Las que hablamos ya más de una vez aquí. Ah, sí. Me las olvidé en mi casa. Bueno, ¿pero las tenés en la cabeza? No. Bueno, a ver, improvisemos acá arriba, sobre la música. En estos últimos 10 minutos que tenemos de programa. Roque. ¿Qué? Silvestre de Alessandro. Sí. ¿Escuchás? Sí. Sí. Thank you. Yo pensaba, Roque, hola, pensaba que podríamos buscar algo para leer sobre la música y hacer un recitado, ¿no? ¿Qué es un recitado? Un poema, por ejemplo, que suene mientras que se escuche tu voz mientras está la música de fondo sonando. Y hacen una combinación de voz y ellos. ¿Qué te gustaría escuchar? No sé. ¿Qué te gustaría recitar? No sé. Bueno. Bueno. ¿Qué es recitar? Recitar es como... Sí, decir algo en voz alta. Ah, claro. ¿Como lo estoy haciendo ahora? Sí. Así, pero sobre la música, por ejemplo. ¿Como esto? Bueno, ese es un sonido que podría haber sonado mientras la canción, ¿no? Lo que él te dice es que vos... digas en voz alta algún pensamiento, algo que te viene a la cabeza cuando estás escuchando una música. Ah. Que te imagines algo mientras está sonando la música y que lo puedas decir ahí con el micrófono. ¿Qué me puedo imaginar con la música? Claro, por ejemplo, ¿qué te imaginas cuando nosotros tocamos? ¿O te gusta algún poeta? ¿Leíste a Galeano, a alguien que escriba algo que te guste, que podamos leer? No. Ok. ¿Y no trajiste tus historias? No, me las olvidé en mi casa. Bueno. Y contanos algo sobre esta semana, sobre estos últimos meses, sobre tu rol artístico, que hace mucho que no charlamos. ¿De qué? ¿Estás escribiendo? ¿Seguís escribiendo? Sí, hice una revista nueva. ¿Hiciste una revista nueva? Sí. Y contanos un poquito sobre la revista, a ver. Es un superhéroe. ¿Cómo se llama? Se llama... Oh, no me acuerdo. ¿Y de qué habla? Como todos los superhéroes. Ajá. O sea, ¿quires salvar al mundo, por ejemplo? Sí. Es una mezcla de Hombre Araña y Deadpool. Ahí va. Bueno, mientras tanto les comentamos al público que acá se van moviéndose los músicos, están grabando. ¿Qué, contarle acá de mi vida? Por ejemplo. Ah, una pequeña intromisión para despedir a Leandro Ragusa y Nili Grieco, que vinieron. ¿De qué me quieren preguntar? No, vamos, los despedimos con un aplauso a los músicos primero. Ok. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! Excelente. Gracias, che, vinieron a acompañarnos con flauta y bandoneón. Impecable como siempre. ¡Estuvo bueno! ¡Estuvo bueno! Y hay un niño acá afuera. ¿Pudiste hablar con él algo? Sí, tiene 6 años. Ah, es chiquito. No me acuerdo cómo se llama. No sé cómo se llama. Dante. Ah. ¿Qué es Dante? Hijo... Hijo de Leandro. Hijo de Leandro. Bueno, Dante, ¿tenés ganas de pasar los últimos minutos para saludar a la gente? Ok. ¡Uy! ¡Mi pie! Ahí está, bueno. ¡Taco! Se pueden sentar si quieren. Aquí estamos. Ahora sí, bajamos un poquito el promedio de edad del estudio, ¿no? Dos jóvenes de 25 años, un niño de 8 y uno de 6. ¿Puedo hablar? Sí, hola. Perdón, no voy a permitir hola. Que digan eso justo cuando yo me retiro. Que no, bajamos un poquito. No, está bien. Tengo que hacer así. Mal. Okay. Estuvimos muy mal, la verdad. ¡Hola! ¡Hola! Escucha. ¿Puedes hablar por acá? A ver, Roque y ¿hola? Dante, preguntas. ¿Preguntas de qué? ¿Cómo fue la escuela esta semana? Bien. Bien. ¿Te gusta ir a la escuela? No. Ah, a mí tampoco. A mí sí. ¿A vos sí? A ver, ¿por qué te gusta ir a la escuela? ¿Por qué no te gusta ir a la escuela? Porque... estás como 2 horas en la escuela y tenés que hacer todo y... tenés que hacer... sumas, muchas sumas. Oh, qué aburrido. Y tenés que dibujar, tenés que pintar, tenés que hacer fotocopias, tenés que dibujar, tenés que hacer todo. ¿Eso es verdad, Roque? No, a mí me gusta ir a la escuela porque estoy con mis amigos. Ah, ¿y vos tenés amigos en la escuela? Sí, tengo varios, pero me peleo muchas veces. ¿Vos te peleás con tus amigos? Sí, sí. Pero a veces... juegan con los lápices. Ajá. Hay un compañero que siempre cuando está en la escuela juega con los lápices. Mira. Che, ¿y te gustan los superhéroes a vos también? A mí me Me gusta uno solo, hay uno que es de mi favorito. ¿Cuál es? Batman. Batman. ¿Y qué opinas de la remera, que, del buzo, mirá? Justo. Justo cuando me gusta Batman. Y justo cuando tengo el disfraz de Batman. Ah, bueno. A mí me gusta Deadpool y el Hombre Araña. ¿Quién es Deadpool? ¿Quién es Deadpool? Es un superhéroe. Bueno, no es un superhéroe. Es un villano. No, es un anti-superhéroe. Ajá, ¿cómo es eso? En verdad está muerto Deadpool. Wow. Es un superhéroe muerto. Ajá, ¿y por qué? Ah, sí. Y tiene el disfraz rojo y tiene como... No me acuerdo cómo eran los... Ojos. Sí, sí, los ojos eran blancos. Ajá. Y tenían armas y mataban a todos. Uf. Se mataban todos. Y tiene dos espadas. Y tiene muy buena puntería. Mira. Bueno, podemos recomendar entonces a todo el mundo que escuche, que mire a Deadpool. Sí, ¿no? También me gusta mucho el Hombre Araña. Bueno, entonces... ¡A mí también! Este programa va a ser dedicado a Deadpool, al Hombre Araña y a Batman. ¿Les parece? El Hombre Araña tiene muchos, sí. Tiene muchas personas que le gustan. Bueno, entonces a todas las personas que les gustan les mandamos Spider-Man saludos. Spider-Man es muy, muy, muy, muy, muy bueno. Y hay otro que es casi distinto a Spider-Man. Como Flash. ¿Como Flash? Ah, no, Flash no. Flash es buenísimo. Puedes hacer velocidad y no se puede chocar con nadie. Sí, se puede chocar con algunas cosas. ¿Con qué? ¿Con qué? Pará. ¿Les parece si así como Flash, rapidísimo como Flash, les despedimos a la gente? Porque se termina el programa, nos están escuchando de todos los planetas. ¿Cómo los saludamos a todos? O sea, ¿nos está escuchando Saturno? De Saturno, sí. De Saturno no estoy seguro si hay alguien que escuche. Dijiste todo el planeta. Me equivoqué, porque sé que hay gente en Marte y en Júpiter. De Saturno no estoy seguro, pero si querés... En Marte sí. Sí, en Marte sí. Les mandamos saludos a toda la gente de todo pero el mundo. ¿Pero gente humana o extraterrestres? No lo sabemos. ¡Adiós! A nosotros solo nos aparecen las palabras. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! Buen fin de semana para todos y todas. ¡Chau! ¡Chau! Oh, no more, no more, no more.